Agonía, sueño, fermento y sueño. Este es el mundo, amigo. Agonía, agonía. Los muertos se descomponen bajo el reloj de las ciudades. La guerra pasa llorando con un millón de ratas grises. Los ricos dan a sus queridas, pequeños moribundos iluminados, y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada. ¿Puede el hombre, si quiere, conducir su deseo por vena de coral o celeste desnudo? Mañana los amores serán rocas y el tiempo una brisa que viene dormida por las ramas. Por eso no levanto mi voz, viejo Walt Whitman, contra el niño que escribe nombre de niña en su almohada, ni contra el muchacho que se viste de novia en la oscuridad del ropero, ni contra los solitarios de los casinos que beben con asco el agua de la prostitución, ni contra los hombres de mirada verde que aman al hombre y queman sus labios en silencio, pero sí contra vosotros, maricas de las ciudades, de carne tumefacta y pensamiento inmundo, madres de lodo, arpías, enemigos sin sueño del amor que reparte coronas de alegría. Contra vosotros siempre que dais a los muchachos gotas de sucia muerte con amargo veneno. Contra vosotros siempre, fairies de Norteamérica, pájaros de La Habana, jotos de México, zarazas de Cádiz, apíos de Sevilla, cancos de Madrid, floras de Alicante, Adelaida de Portugal. Maricas de todo el mundo, asesinos de palomas, esclavos de la mujer, perras de sus tocadores, abiertos en las plazas con fiebre de abanico o emboscados en yertos paisajes de cicuta. No haya cuartel, la muerte mana de vuestros ojos y agrupa flores grises en la orilla del cielo.